Soy Alder y hoy le contaré cómo fue mi vida en la cuarentena. Y fue una vida muy buena. Entre lo que no me gustó fue no ir a la escuela y ver a mis compañeros. Y me la pasé casi todo el año en la computadora, el celular y con mi familia. Hola, soy Abby. Durante la pandemia me la pasé bien y entre mal. Me la pasé mucho con los aparatos y... Soy Dylan y hoy le voy a contar mi vida en la pandemia. Mi vida en la pandemia fue buena y mala. Lo bueno era que me dormía tarde y me levantaba tarde y también jugaba mucho a la Play. Y lo malo era que extrañaba la escuela y ver a mis amigos. Hola, soy Tomás. Mi vida durante la pandemia fue increíble. Hice muchos amigos en la escuela de verano. Yo juego mucho a mi compu y llevaba a mi perrita a pasear y también ayudo a mi mamá a hacer la cocina. Y lo malo es que extrañé mucho la escuela y mis amigos. Soy Fabricio, te voy a contar cómo me fue durante la pandemia. La pasé bien, lo que hice es jugar a la Play, hacer videollamada con mi familia y hablar en WhatsApp con mis amigos.